y esta es que la tendrán ustedes, la mocedad del pueblo. Pues sería la fiesta del pueblo o alguna fiesta, sí, y estaban todos. Y se juntaron todos. Al salir de misa o así, se posaron todos para que les hiciera alguien una foto. Lo que pasa es que a lo mejor era uno que tenía máquina, porque también había algunos que venían los de fuera. Los del pueblo no teníamos, pero el que era médico, maestro o algo, o así, traía pues, su máquina y entonces, venga, poneros que posaban una foto. Las tenían. Eso era así. Con ningún motivo, vamos, especial.